Hey tú, oye, llevo escondido un tiempo y traje compás de tránsito que me han puesto. Saldrá al fin de mi agujero. Hay otro. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Huye la avalancha de conceptos, sentimientos y ritmos que fluyen en este canto de ebullición. Te deja llaga, calla. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. A la noche del infame colmilloso. Sigo comunicando, transmitiendo lo que puedo en el tiempo que me dejan. Es corto, pero espero que algún día sintonías de palabras me aborden. Inúndeme del máximo placer musical posible. Conecten mis fusibles y mis cables al electrodo adecuado pa' que estalle. E inunde el on place por doquier. E inunde el on place por doquier. Por todos lados. Señores, interludes. Rebeldes dispuestos a experimentar descubrieron que les gustaba alterar su percepción. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Estamos ya marchando con el señor Interlight doble jotámbulo. Así hemos iniciado. Seguimos con ellos. MD Click 5% es más que dos. ¿Hay alguien ahí? Le saco brillo a la tristeza. La luna llena, baile sobre la cubierta. La dulce rutina de los adictos a la pena. Lluvia, soledad, este lado del alambre siempre hay sombras. No hablo latín, pero levito. Le saco 43 centímetros a Demito. Yo ya no compito. Estuve ahí con las deshonras de este género, entiéndelo. Eclipse eterno, tengo un Cristo Redentor y las primeras lágrimas del infierno. Cuando ya no estés y todos digan que eras bueno, estaba escrito ya 5%. Soy un fakir de Nueva Delhi, dejo el dolor por dentro. Metadona y destrucción, mi mundo enfermo. Menos conciertos, más autocrítica en silencio. Lo toco y lo destruyo. Lo mío es rap, que es lo tuyo. Si hace falta lo haré de oído en oído y haré de esto un murmullo. La soga al cuello, las siete estrellas. 5%, sobre el templo. 5%, sobre el templo. 5%, sobre el templo. Tengo que volver a casa. Nada más mirarme a los ojos me dijo: hijo, ¿qué te pasa? Mis pupilas reflejaban precipicios, ruinas, maleficios. Un mundo ardiendo, el búho tras tu ventana llora. Tengo fiebre, ir eligiendo vuestros ataúdes. El diablo en tus ojos azules, no lo dudes. Querer pararnos es como disparar a las nubes. Trago saliva con sabor a sangre, construyendo con los dioses de Tánger. Hoy también llego tarde, detrás de esas que quitan el hambre. Como despedirse para siempre. Llamo a la puerta y no hay nadie. Puedo cristalizar el aire. No me mires así, madre. Me haces sentir culpable. Estoy gritando en las montañas. El cielo se abre. La vida es una puta muy cara. Desagradable. Regalo sabiduría en chilaba. Sois códigos de barras. El dios John y Alá Atala. 5% soldado el templo. 5% que soldado el templo. 5%, una cantidad difícil de pagar. MD Click también da nombre a su álbum. Esas cuerdas tocan mi fibra sensible. Ojos negros, tormentas, migrañas como montañas. Los excelentes poetas del hombre lobo. El sonido Creative Commons. El movimiento que te envuelve y te lleva a otros mundos. 5%. La oscuridad te envuelve. El miedo recorre tu cuerpo. El lobo despierta. I got a notion to put my butt in motion. Son los olejes sonoros de Transient, Break Expression Time, todos los temas del hombre lobo, intrínsecos en su carácter. Hoy somos lunes, acabó el fin de semana. Iniciamos nueva semana, nueva andadura, con mucho ánimo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA, los impuestos? ¿Que no tendremos ni para turrones estas navidades? Pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Thank you. casi sin avisar, el último release de Dusted Wax Kingdom, Circo Inverso en The Mystery Train Project, J-City, Ciudad Caliente. La noche del hombre lobo. Presente en las redes sociales, concretamente en Facebook, La Noche del Hombre Lobo, tal cual suena, ¿eh? También nos puedes seguir, si quieres, por Twitter, Noche Hombre Lobo, un poco más cortito, ¿eh? Desde ahí puedes, bueno, dar tu opinión y poner verte al lobo, si te interesa. Y Poetical, Lazy Summer, canciones ya veraniegas, un tanto calientes para esta época, compañero. Vi el rencor en sus ojos, sus pupilas. pupilas, el mundo ardiendo. Kicker, ¿qué estás diciendo? Ella gritaba y yo sonriendo. Solo es dolor lo que plasmo escribiendo. Ya no juego a la Nintendo, ni entiendo de nada. Solo tiendo a tener mierda que soltar. Lo escupo suave, como el que está grave. Sabe que la muerte lo vendrá a buscar. Solo queda esperar. Como espera compañía en solitario o al fondo del bar. Si me quieres, mata por mí. Vacía tu cargador por NI. Si me quieres, muere por mí. El amor y la muerte se funden así. Vamos, trae tu culo hasta aquí, yo. Necesito una ride or die, bitch. Strong as death. Siéntelo. Yeah. Yeah. Sweet as love. Así me gustan a mí. Strong as death. Yeah. Sweet as love. Lumis. Strong as death. You know. Sweet as love. Así me gusta. Yeah, yeah. Yeah. Yo, hey yo, clávame las uñas. Deja tu marca en mi piel. Di que me odias, dame esa miel. Que no te importan mis historias. Hazme feliz, lava mi ropa como Ariel. Saca los cuchillos, demuestra que eres fiel. Súdame y mancha de pino el mantel. Yeah, you do me well. Tienes nivel, eres los arándanos de mi pastel. Es real. Toque mis bambas, recoge esta mierda antes que me enfade. ¿Dónde has puesto mi tono, bitch? La Vengeance 2.0 me de click. 5%, una cantidad que pagamos con gusto desde la noche del Hombre Lobo, compañero. Esto es tu vida. Recupera tu estatus. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. la bondad de las personas se mide en metros, por lo menos por aquí, ¿eh? Jane Jazz, Pabli, sonando en la noche del lobo. Como siempre digo, sé amigo de tus amigos, trátalos bien, no te pelees con ellos, son los únicos que tienes, probablemente. Sé bueno contigo mismo, sé bueno con todo el mundo, hasta con el lobo. Sé bueno, amigo, escucha al lobo. Enjoy some cool vibration. After eating for a más vegan bella lesbona, a ellas más pedidos ya, vas y sin efabrosa. Why I, o romben tondazo, y na mifos que otra daña, o Batman que o Superman. In the gunners, me cramata. Why I? O asotos y os, in aftos pusos de teftijos, mi apornigría. Historias leía papa, yo beto ven entre los ojos y daquis aplos. Sto Vietnam, xerun na lene bam. Que sto Japan, y Hiroshima, anaroni, atobam, aman. Afganistán. Είναι Hollywood αμάν και το νερό ευγιάν είναι το ίδιο μετάλλα αι πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Λατίνα Αμέρικα, Κολομβία, κόκα οικονομία. Ελλάδα, λαμπάδα, πανέμορφη, ανάψτε λαμπάδα. Κρίμα στα παιδιά που δεν διαβάζουνε βιβλία και ζουνε ηλεκτρονικά από άλλα βιβλία. Γιούρι Γκέλλερ, μαγεία, μαγεύστε την ανία. Έτσι ασθένεια, μαντίδω το κρυμμένο καλά. Αντισυλληπτικά, χιλιάδες κόβουν παιδιά. Σύμπαν με σύμπαν, μυρμήγκι με μυρμήγκι στα χαμνά. Στο κουάντανα μου μπε, οι φύλακες συγγε. Αεροπλάνα, βαπόρια, ναρκωτικά και ισόβια. Εθνική φρουρά, αστέρια χρώμα. Κλιματική αλλαγή, η τρύπα το ζώνη μνήμη. Σφαίρα στην σφαίρα, παιδιά με όπλα. Αδεσπότα σκυλιά, παρέα μας στεγουδιά. Περνούνε μια χαρά. El ser humano existe por existir. El hombre lobo existe para darle mordiscos al humano. Musicales, claro, ¿eh? Circo Inverso and the Mystery Train Project. Istanbul Dub. Otro de los temas que van circulando y alargándose en esta noche del hombre lobo. La-di-da-di-da-da-da. La-di-da-di-da-da. Tu alma puede estar aquí en la tierra, pero sin dudarlo, casi cierto que está en el cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Take your sympathy and shove it. Ask for the pain. Well, I love it, Lord. Eat your words, I'll devour your soul. I will laugh like a lemur while you crawl back into your hole. I won't deny you, but I'll pay you no heed. And if you keep stabbing me, I will probably bleed. But I'll pretend I'm a cloud and my rain will surround you. And if you keep hurting me, I'll eventually drown you. And yes, I know I'm a little bit off, but you, you can't leave, you can't open the door. You think you're unique, but I see you before. So run away from the fires that burn. You will do this again and again, but you will never learn. So keep looking down as you crush me. Smiling, 'cause I will get up, and there's no denying that I am one of your little punching clowns. You can keep on striking, but you can't keep me down. And you always think that you are fearless and right, but I think that you are afraid in the night of the ghosts, of the spirits that crawl into your head, of the skeletons that'll haunt you until you're dead. But now you can't leave, you can't open the door. You think you're unique, but I've seen you before. So run away from the fires that burn. You will do this again and again and again and again and again. Oh, now you can't leave, you can't open the door. You think you're unique, but desgranando octanos musicales, gasolina para tu alma. Alison Krauwer, Skeletons and Spirits.

light me up. Y da título al último álbum, referencia de esta excelente banda llamada Pandora's Box, Monomets. Don't talk about Te recordamos que puedes visitar nuestra página web, lanochedelhombrelobo.org, para ti, para que la veas, disfrutes de ella. J'adore la noche del hombre lobo. Ay, ay, ay, la noche. Este programa no pretende otra cosa que ayudarte a superar el lunes y dar a conocer la música libre bajo Creative Commons. Este es el propósito del hombre lobo. Si muerdo algo de paso, mejor. No solo de pan vive el lobo. irremediablemente vamos de cara al verano. Esto es una cosa que está ahí. Se nota. I have many names, names of mystery, names of splendor, names of shame. I have many names. Some call me Mr. Ra, others call me Mystery. You can call me Mr. Mystery. Aligerada era doble jotámbulo. Vamos a enfrentarnos a la recta final del Hombre Lobo con un poco de sonido dub. Hacía tiempo que no poníamos. Farewell to one of its brightest. incluido en la última recopilación de Fresh Palm Records, Dub Tentacles, número 3. The Max Bass Drive, algo con un buen sabor americano, Webster. Extinguished now and gone from us forever. Este es el Dub, la música del lobo. Lo último de Dub Up, On Strangler. It was, and it is, and will be. it was and it is and will be. People's struggle. Sonido Creative Commons, recopilación que hacemos semanalmente para tu disfrute. Esto es La Noche del Hombre Lobo. La Noche del Hombre Lobo. Bien, nos vamos con la ciencia del giradiscos. Turntables 100. Hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿eh? Os deseo buen lunes y mejor semana. That we gladly pay with the highest respect and admiration to DJs around the world, to the Cut Nation. We all got our own type of slang. It's like It's a new millennium, man. You gotta know how to scratch. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.